Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Saludos a mis amigos en todos los lugares en donde nos escuchamos, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Argentina, en Guatemala. Bueno, a todos esos lugares y al resto del mundo a través del internet, a través de omardavila.com. Les mando un gran saludo, qué bueno que están conmigo. Muy feliz año, estamos en el programa número 118. Es la segunda semana del mes de enero del año del 2010. Entonces, pues ya estamos listos para llevarles buenos éxitos y excelentes canciones. Ojalá y se queden conmigo esta segunda hora de programa donde presentamos el Top 10. Top 20. Con Omar Dávila. Número 10. Y abrimos el top 10 con una dupla genial. Aquí viene Alicia Keys haciendo mancuerna con Alejandro Sanz. Esto se llama Looking for Paradise. Número 10. Top 10. Somewhere, don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Oh, oh. Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, sort of like you. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Oh, does anybody out there feel like I feel? Trying to find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like.

Escríbeme entrando a www.mardavila.com. Se abre mi página principal, que es una agencia de publicidad en México, pero ahí está el banner que dice Top 20. Ah, bueno, ok, vamos a la web de Top 20 y ya vas a entrar a la página, que es todo este merguetengue, que es la lista de éxitos, donde puedes escribirme, puedes checar la lista, escucharnos en internet, etcétera, etcétera. No te lo olvides, www.mardavila.com.